Pues bien, buenos días y como ya es habitual, a esta hora de la mañana nuestro primer invitado nos va a hablar de un problema que se viene sucediendo ya varias veces al año y sobre todo cuando ocurren estas lluvias intensas como la de ayer. Hace 5 o 6 años aproximadamente que se construyó el puente que está justo a la entrada de Puigdenvalls en el Camino Viejo de San Mateu y es un problema que sufren los vecinos de esta zona, precisamente los edificios que están al comienzo de este Camino Viejo de San Mateo, como decimos. José María Tomás Tur, que está con nosotros aquí en representación de estos vecinos, él es el portavoz, y nos va a contar cuál es el problema y si ha encontrado él la solución o por lo menos se ha movido. Creo que incluso hay algunas denuncias en los juzgados. José María, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Ahora ya sequitos, ¿no? Sí. Después de la lluvia de ayer, sí. Pero ayer la verdad es que se puso feo a las 2 de la tarde. Sí, bastante se inundó el túnel otra vez, como de costumbre. Y bueno, pues esperemos a ver si podemos encontrar alguna solución. La solución... ¿Os han hablado de alguna solución? Decían que había unos motores, que sí, que absorbían el agua, pero la verdad es que no ha dado resultado esos motores. No dan resultado porque además se obtura, cada vez que llueve se obtura con las hojas, con los papeles, con toda la porquería, se obtura la entrada de donde están las bombas y se llena el túnel como siempre. Se llena el túnel y se llenan las casas, se llenan los bajos, se llenan, o sea, e incluso salen las alcantarillas, se desbordan. Las alcantarillas se desbordan porque creo que no hay ni pluviales, o sea que las alcantarillas van a las fecales y por esta razón yo creo que es que se desbordan, después saltan las tapas de registro y sale toda la porquería fuera. Seguramente este trozo de aquí pues se olvidaron de hacer pues las pluviales y va todo a las fecales. Este es un grave problema porque claro, llega tanta agua de golpe que no puede absorber todo lo que llega, ¿no? Entonces se desbordan. Se desbordan porque además creo que las fecales son tuberías muy pequeñas, son tuberías de 30 centímetros y no dan abasto a la cantidad de agua. Si estuvieran seguramente con unas pluviales, por lo menos si se desbordaran, pues no saldría toda la porquería fuera. No, el aspecto que presentaba ayer las aceras, los bajos, era francamente muy desagradable. Sí, porque estaba toda la porquería por encima de las aceras. Veo que en Ibiza han ido y han limpiado después de la lluvia, han limpiado, pero aquí se olvidan porque no estamos dentro de la ciudad. Ya, pero estamos en Ibiza, estamos en el municipio de Ibiza. Sí, seguimos pagando nuestros impuestos al Ayuntamiento de Ibiza. Por lo tanto, yo creo que deberían de hacer alguna cosa, de tomar alguna medida y hacer alguna cosa al respecto. En cuanto al alcantarillado, las pluviales, ¿esto no se pensó a la hora de hacer toda esta infraestructura que se hizo en su momento? Bueno, pues... Igualmente. ¿No había nadie que pensara que las pluviales y las fecales no podían estar juntas? No, porque siempre hay mentes brillantes. Estas calles se han abierto en los últimos 5 años 2 veces, una vez que yo me acuerde, para pasar el tubo del gas... Y otra vez para pasar los cables de alta tensión de GESA. Y se olvidaron de poner las pluviales. Yo creo que alguien igual se acuerda y hacen alguna cosa. Hoy el tiempo está así dudoso. Esperemos que no ocurra lo de ayer, pero lo de ayer se ha sucedido muchas veces. Durante estos años ha ocurrido muchas veces. Ayer un coche quedó totalmente inundado. El ocupante tuvo que salir nadando por un campo de minas y francamente es muy desagradable. Bien es cierto que el ocupante, el conductor, no se fijó en el semáforo que estaba en rojo, lo cual indicaba que no se podía pasar. También habría otras medidas para indicar que no se puede atravesar el túnel. Hombre, seguramente que además de los semáforos que han puesto, que la gente no está acostumbrada a verlos, pues si hubiera una barrera o otra cosa que cerrara el acceso al túnel, pues yo creo que sería más práctico. Usted ha tenido muchos problemas en su casa. En su casa ha tenido que hacer bastantes obras para evitar que se le inundara la casa. Se le ha inundado varias veces y ya tenía que hacer obras para que no sucediera esto, ¿no? Sí, pues cuando llueve tanto, pues se obtura, no da abasto las tuberías, hacen presión y vuelven para atrás, con el resultado de que sale por los váteres y sale por los platos de ducha, cosa que es bastante desagradable para las casas que están en planta baja. Ya, su casa y los vecinos. Y los vecinos también. Y los vecinos, por lo tanto, plantas bajas. Por lo tanto, hicieron una asociación para poderse defender, digamos. De alguna manera, sí. Aparte de las lluvias, hay otros temas que también preocupan a los vecinos de aquí. Nosotros ya somos vecinos de aquí y realmente cuando estamos circulando vemos que el tráfico este verano ha sido un caos. Cuando están circulando por aquí para dar la vuelta, se cometen muchas imprudencias, peligros. No hay más que un paso de cebra, con lo que cruzar este puente es un peligro, realmente. Sí, verdaderamente es un caos, porque el paso de cebra además solamente cruza media calle. La otra calle, pues no hay paso peatones. Los pasos peatones no están indicados, no hay ninguna señalización del paso de peatones que hay, y verdaderamente aquí es muy peligroso porque aquí hay cuatro escuelas, hay un polideportivo, hay unas piscinas públicas y hay muchas industrias. Por lo tanto, creemos que tendrían que hacer alguna cosa y estudiárselo bien en serio, porque aquí hay verdaderamente mucho tráfico y mucho caos. Mucho caos, mucho tráfico y mucho peligro. Y mucho peligro. Y mucho peligro. Claro, estamos entre dos municipios. O sea, termina el municipio de Santa Eulària y es cuando empieza el ayuntamiento de Eivissa, el municipio de Eivissa. Tendrían que ponerse quizá ambos municipios de acuerdo a ver cómo lo llevan a cabo, o ya el ayuntamiento de Eivissa hacerse cargo de esas responsabilidades, ¿no? Efectivamente. El año pasado, este año, el ayuntamiento de Santa Eulària, pues sí ha hecho pluviales, sí han puesto ya en marcha para que cuando hay unas lluvias, por lo menos se lleva parte del agua. Y en Eivissa, por lo visto, la calle que se llama Camino Puigdenvalls no tiene ni cloacas. O sea, no hay nada que se pueda tragar el agua. Y si se traga, y la parte de arriba, que es el Camino Viejo de San Mateo, sí hay cloacas, pero van a las fecales. Cosa que aún pues dificulta más la cosa. En este, justo la salida del puente, del túnel, digamos, no del puente, sino del túnel, allí pues se arman a veces problemas circulatorios, de circulación de vehículos. Allí una rotonda, se ha hablado de una rotonda. ¿A usted le han comentado en el ayuntamiento de que ahí pudiera haber una rotonda en algún momento? Sí, me han comentado pues que lo tenían en estudio, que iban a hacer algo, pero llevan muchos años comentándolo. Yo creo que con el tráfico va aumentando. Yo creo que es hora de que hagan alguna cosa, porque verdaderamente si alguien, algún ingeniero se le ocurre venir aquí y estar un ratito en estas esquinas, pues se dará cuenta de que esto es verdaderamente muy peligroso. Lo que decía usted, que aquí hay las instalaciones deportivas, hay colegios, hay vecinos, hay muchas industrias y es un polígono que realmente es muy transitado y que es peligroso. Es peligroso por el volumen de circulación y de vehículos. Que tiene, claro, y de gente. Pues José María, no sé si queda alguna cosa que decir, que podamos añadir, que podamos llamar la atención. De momento, pues yo creo que con esto no es que sea suficiente, pero bueno, a ver si alguien nos escucha y hace alguna cosa al respecto. Muy bien, pues muchas gracias por acercarse aquí a sus vecinos, a la radio, y comunicarnos lo que vemos nosotros y todos los que circulan por aquí, lo que pasa. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, buenos días. Buenos días. Y seguimos en Radio Exit con más música.